tenga sabor, que tenga mento. Santa guayaba ando yo, guayabitas sabaneras. Santa guayaba ando yo, a ti ya toque, yo quiero una guayaba. Santa guayaba ando yo, venga y deme una manito, ay, ayúdeme con maíz. Santa guayaba ando yo, ya la veo que usted, ya la veo que usted no coge y no dice dónde hay. Santa guayaba ando yo, dime esa guayaba bonita, ¿dónde la encuentro? Ay, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Los bienes con rumbo al bembé. Bye.

mi sentimiento es el tuyo. Tuyas son mis emociones. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Soy un humano bendito con el poder de crear las ilusiones. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Traigo canciones con gusto a calle. Vamos a probar de sus sabores. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Que yo te canto de risas y de amor, de política, esperanza y también de dolor. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Porque hay que cantarlo. Sin condición. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Para todos los barrios de cualquier ciudad va la voz del sonero de Panamá. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Representa al pueblo y a su emoción. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Yo canto desde siempre y cantaré hasta el día de mi muerte, yo bien lo sé. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Por eso es que no canto tontería ni escribo siempre el mismo son todos los días. Hoy te vengo a dar mis mejores pregones. Hoy les vengo a dar, sí, sí, como de costumbre, lo mejor que hay en mí. De madrugar, es el lamento del casanguero, hoy va de madrugar. Na, na, na. Na, na, na. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugar. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugar. Apúrate chino Juan, que a la fila llaman ya. Dice el guardia que esta vez no, no te quedes tan atrás. Haga solo llueva fuerte, a la siembra hay que cuidar. Que no venga la casangar, tanto esfuerzo a malograr. Tanto esfuerzo a malograr, tanto esfuerzo a malograr. Hoy va de madrugar. Es el lamento del casanguero. Hoy va de madrugar. Temprano de madrugada, cuando asombrate.

tango, pero creo que hasta la ropa del balcón está bailando. Mi niño, abran los balcones, le lo y le usen el baño si quieren, pero con mucho cuidado. Si no hay papel, no se quejen, desde ayer está tapado. Yo, mi niño, abran los balcones, de mambrones, rompan lo que quieran. Tengo el baño lleno de pelas de leones. ¡Allá! Tiene toda la cara mía ese muchacho. ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! Tiene plata, que todo el barrio sea el padrino. Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran. Rompan todo lo que quieran, pero cuídenme los muebles, que todavía los debo y el gallego es inclemente. Mi niño, abran los balcones de balones, rompan lo que quieran. Donde se lava, la gente sigue llegando, esta rumba no se acaba. Mi niño, abran los balcones, de balcones, rompan lo que quieran. Si me pare, si me pare, si me pare, ven, ven, que ya se está acabando el hielo, y esto aquí sigue prendido, esta fiesta no se acaba, si no estoy amanecido. Mi niño, abran los balcones, de balcones, rompan lo que quieran. Mil veces, Ramerito, cariño, a ti Manuel, un besote, mamá. Ese poncho, bueno, para la esquina y al solar.

fácil la palabra Dios, aunque deje tras de sí un amor que nunca palideció. Yo sé cuánto duele una separación cuando deja en algún corazón melancolía y decepción. Adiós. Ay, adiós. Tantas veces me dijiste adiós para luego procurar de mí que regresara para darte amor. Mas yo, a pesar de lo que ya te amé, para siempre te diré esta vez públicamente mi final adiós. Te diré esta vez públicamente mi final adiós. Es que ya está bueno. A toda esa chica plástica, a Rivederci, a toda la que se quiere ir, sayonara, a la que están pensando en irse, olvídense. Y a toda la más, Solón, Tatay, Dubai, chao, ya está bueno. Me voy para Carolina Bozo, me voy montando una guagua que dice prohibido fumar y prohibido volver a un amor que falló. En ti guardo mil recuerdos que no olvido. Ay, pecadora, qué triste es decirte la palabra Dios. Yo me acuerdo del primer beso en nuestra primera cita, y aunque sé que no hay regreso, el gusto no se me quita. Adiós, ay, adiós. Tantas veces me dijiste adiós para luego procurar de mí que regresara para darte amor. Mas yo, a pesar de lo que ya te amé, para siempre te diré esta vez públicamente mi final adiós. Mas yo, a pesar de lo que ya te amé, para siempre te diré esta vez públicamente mi final adiós. ¡Chao! Más que nada, hoy te digo adiós. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Swing. Porque les gusta bailar, porque les gusta cantar aquello que dice así. Say wabi blue blue, coro. Say wabi blue blue, mía. Se va a abrir blanca. Anda coro, canta coro, díselo. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Cante y bailar a mi guagua. Leña entera, venga que pa' de leña entera. Cante y bailar a mi guagua. Pero se pa' adentro, no te quede afuera. Cante y bailar a mi guagua. Un corito está llamando. Cante y bailar a mi guagua. A lo lejos por los barrios, los tambores están sonando. Cante y bailar a mi guagua. Pongan la ropa a esos cueros pa' que se afinen, señores. Cante y bailar a mi guagua. Atención, pito y bongo, metan manos tumbadores. Cante y bailar a mi guagua. A la faña va a alentar si le roncan los motores. Cante y bailar a mi guagua. Tremendísimo Larry Harlow. Dilo, Lord. Dígame, mamá. y ofrece café. Dígame, madame Calalú, ¿quién es el que llora en holandés? Dígame, madame Calalú, ¿quién es el que ríe en inglés? Dígame, madame Calalú, ¿quién nos critica a las 9 y nos saluda a las 10? Dígame, madame Calalú. Dígame, madame, dígame, madame. Oiga, madame, ¿y qué es lo que dice la baraja? La baraja dice que tú mejor es que me vayas aflojando la balada. ¿Y ya me vas a cobrar? Sí, porque la baraja también me han dicho que ven un muchacho fugándose antes de pagar. Ok, ¿cuánto es? Dame todo eso que sacaste ahí. Oiga, madame, pero me va a dejar sin plata. Sí, pero no te apures, que ahorita vienen muchas, muchas cosas, güey. Sí, cara de yo no fui. Dígame, madame Calalú, ¿por qué hay tanta envidia y tanta mentira? Dígame, madame Calalú, ¿cómo me quito a la de encima? Para sacar el reloj ese que se ve bastante bueno. Pero este reloj me lo regaló mi mamá. No me importa. Pásame el reloj. Mira, los espíritus están llegando. Los espíritus están llegando. Y pues está bien que nos echen todo encima. Más vale que vayan llegando porque estoy limpio ya. Bueno, no, y esos zapatos. Zapatos esos. Por favor. ¿Qué marca de zapatos son esos que tú quieres ahí? Esos son los únicos que tengo. Los 20 únicos. Pasando usted, ¿eh? Muchas cosas, lo veo con mucho viaje. ¿Qué marca son los pantalones? ¿Eh? Madame, ¿qué es eso de esos pantalones? Espérate, madame, no se vaya a poner fresco. Ah, pero te ves, que te tienes que aflojar aquí algo. ¡Páguenme! Dígame, madame Calalú, porque los artistas están arruinados. Dígame, madame Calalú, porque es tan rico el hacer relajo. Dígame, madame Calalú, porque Sanidad ha cerrado el mercado. Oiga, madame. Madame, dime algo. Sí, es que lo que me ve. Bueno, mi hijito, yo veo un barco que se está hundiendo.

antes de la hora en que yo muera. Aunque me estoy resignando a esta fatal realidad. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Maestra vida cámara, te da y te quita y te quita y te da. Ya, ya, te da y te quita y te quita y te da. Manuela, qué mujer aquella, de grandes ojos y cabellos negros largos y figura de guitarra, y hay que admirar. Manuela, ay, qué hembra tan bella, de risa coqueta y de cintura pequeñita y de piernas criminal, qué estampa sensual. En todas partes repetían ese nombre, perdían el sueño los hombres ante tanta perfección. Las otras hembras la miraban y de envidia preguntaban, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Pero Manuela, como una pantera, en cada esquina de aquel barrio iba dejando pedacitos de ilusión de quien la amó. Y es que Manuela tiene problemas, la juventud grita en su piel, solo a la vida ella le es fiel, no tiene horario ni deber, no tiene pena, y cada hombre que la encuentra admirado se lamenta, que no diera por tumbar a la Manuela. Ay Dios mío, que no diera por el amor de la Manuela. Por tenerla, es que le tengo un banco y me carga loco, trastornado me trae la jeva. Ay, que no diera por el amor de Manuela. Tiene un caminado bien rico en medio lado, con un guille de pantera. Ay, que no diera por el amor de Manuela. Yo seré tu domador, bella mujer, mamacita, ven pa' acá pa' enseñarte a querer. Que no diera por el amor de Manuela. Que estampa sensual ella, esta linda, esta morena. Que no quiera por el amor de Manuela. Su figura de guitarra quiero tocar. Ay, compa, y esa Manuela buena. Ay, que está. Que no quiera por el amor de Manuela. Mira tú, si le tengo un coco que no me importa, que se traiga hasta la suegra. Ay, que no quiera por el amor de Manuela. Pero Manuela de qué, Manuela de qué, Manuela de qué. Se preguntan con las hembras. Que no diera por el amor de Manuela. Ay, que no diera hasta el cheque, la quincena. Ay, que no diera por el amor de Manuela. En la mañana, por la tarde y en la noche, en la esquina este es el tema. Que no diera por el amor de Manuela. Leopoldo, el que no Una nena así tan buena. Ay, que no diera por el amor de Manuela. Se acababa para mí toda la pena y todo el problema. Ay, que no diera por el amor de Manuela. Es que Manuela Pérez, Manuela Pérez, Manuela Pérez es la envidia de las hembras. Que no diera por el amor de Manuela. Que me dé el papel que le dé la gana, pero que me ponga pana a trabajar en su novela. Ay, que no diera por el amor de Manuela. Es que le tengo un coco y me carga loco. Trastorno me trae la jeva. Que no diera por el amor de Manuela. Acá en el barrio hay una mora. A Manuela es la que adora. Que no diera por el amor de Manuela. Pero no, no, no, ay, que no diera. Ay, que no diera yo por tenerla. Que no diera por el amor de Manuela. Recordarás cuando en las tardes muera el sol, tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches. Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Dilo, Yomo. Todo lo que sabes de amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Saborcito a caña, olor a café, con el color de tabaco que no lo engaña, más dulce que el azúcar, mejor que el té. Tiene ella su pelo negro como la noche y una sonrisa igualita a un rayo de sol. Tiene ojos que brillan siempre como luceros. Cada vez que lo miran tiembla de amor. Está ya llena de gusto como un buen mango. Su cuerpo una carretera de puro amor. Y cada vez que se para por la mañana, le da las gracias a besos por ser su amor. Está ya llena de gusto como un buen mango. Su cuerpo una carretera de puro amor. Y cada vez que se para por la mañana, le da las gracias a besos por ser su amor. Estrella llena de gusto como un buen mango. Su cuerpo una carretera de puro amor. Y cada vez que se para por la mañana, le da las gracias a besos por ser su amor. Él tiene su nena en el campo, mírala. Es linda y le da su amor. No extraña la ciudad ni su corredera. Se fue a vivir acá por donde encontró a la nena. Tiene su nena en el campo, mírala, es linda y le da su amor. Ay, qué felicidad vivir en la montaña, donde hay tranquilidad y nadie te regaña. Él tiene su nena en el campo, mírala, es linda y le da su amor. Con una hembra que lo quiere, un río y un ranchito, un palo de aguacate, la luna y un perrito. Él tiene su nena en el campo, mírala, es linda y le da su amor. Lo más lindo del mundo es está ya llena de gusto, con un sabor a caña, con unos ojos negros que ni de noche engañan. Él tiene su nena en el campo, mírala, es linda y le da su amor.